esquina te lloraré. Con mi mirada al cielo quiero encontrarte. Sé que es muy tarde, perdóname, perdóname. En mi garganta siento un nudo muy fuerte. Sé que he sido muy tonto en discutir. Sé que fueron los celos que mal jugaron y te marchaste lejos de mí, lejos de mí.